Los ojos te delatan. Te gusta juguetear con gatas. Mollas para no estar solo, porque sos el más gato de todos. Y los ojos te delatan. Así es. Y bailando, bailando en tu casa, todos estos hombres mentirosos y las mujeres que lo sufren. Cumbia, cumbia, cumbia, Quiros. Que te ves al lado, siempre caíste bien parado, como el gato que sos. Y te vi maullar a la novia de un buen amigo, porque aparte de felino, eres fama de traidor. Nunca vi algo así. Los ojos de...